de 90. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Un minutito, pasaron de las 9 de la mañana, momento de saludar al gran Juan Carlos Junio, el porteño de ley. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, hola Roberto, hola a todas y todos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo va eso? ¿Qué tenemos hoy? A ver. Mirá, no, creo que el tema insoslayable es esta discusión, para decirlo moderadamente, esta pelea entre el gobierno porteño del PRO y de Juntos por el Cambio y el gobierno nacional. Creo que, en fin, el agravamiento de la crisis sanitaria, los centenares de muertos y las decenas de miles de contagiados en el país, creo que han sido como un piedrazo en el vidrio y se van cayendo todos los mecanismos, que todas las plumas que a veces ocultan la realidad. El jefe de gobierno porteño ayer hizo una puesta en escena fenomenal, que eso sí debemos reconocer que lo hacen muy bien, todo lo que tiene que ver con el marketing, pero sobre la base de un sofisma, o sea, construyen una verdad sobre la base de una realidad falsa, de una mentira, y desde ahí se intenta construir una verdad, porque en realidad la ciudad, nuestra ciudad, es el centro más grave del crecimiento de la pandemia. En términos relativos, es el que tiene un porcentaje, nuestra ciudad, un porcentaje más grande de enfermos en los últimos tiempos, y en términos cuantitativos, después de la provincia de Buenos Aires, es la que más tiene. Habíamos llegado a tener 1.500 casos en el peor momento y ahora llegamos a tener 3.500, estamos en 2.800, los sanatorios totalmente desbordados, privados, y los públicos, muchos de ellos, según dicen los directores y las médicas, los médicos también. Por lo tanto, el escenario que presenta del 57% en los hospitales, la verdad que forma parte de ese sofisma. Estamos en una situación muy grave. Yo creo que el jefe de gobierno porteño privilegia su enfrentamiento político con el gobierno nacional en consuno con lo que fue el documento de Juntos por el Cambio de hace 4 o 5 días, que firmó con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, de descalificar totalmente el proceso de vacunación y todo lo que ha hecho el gobierno nacional. Y eso es una crueldad. No solo es injusto políticamente, sino que es una crueldad, porque en medio de una situación tan crítica para la sociedad, de la angustia, del miedo, de la incertidumbre económica, de la incertidumbre sobre el futuro, decir, como ellos dijeron, de que todo es un gran fracaso, el gobierno nacional fracasó, en realidad no solo es falso, sino que es muy cruel desde el punto de vista de la sociedad. Por lo tanto, la conducta del jefe de gobierno, agresiva y violenta, insisto, basada en una enorme falsedad, creo que es muy impugnable. Vos fíjate que ya hace una semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo con toda sinceridad y crudeza: no es una ola, es un tsunami. Y el jefe de gobierno porteño dijo: se encendieron las alarmas. Es una frase literaria que no tiene ninguna correspondencia con la gravedad de la situación. Por lo tanto, creo que la decisión del presidente de la nación es la decisión de un dirigente, de un líder, de un jefe que tiene que asumir una responsabilidad frente a una situación tan crítica como la que tenemos. Ayer hubo 383 muertos. Por lo tanto, no da como para que Rodríguez Larreta y todo su equipo, ahora Clarín dice que consultó con Carrió, con Mauricio Macri, antes de dar el discurso, ¿no? O sea, que consultó con lo que es la sustancia de su núcleo político y de su núcleo económico y de su ideología y de su, yo diría, su pertenencia, ¿no? Que es Macri, Carrió, Pichetto. Eso es ellos, o sea, la derecha y la ultraderecha argentina. Y así obró el jefe de gobierno porteño. Y por último, lo de las escuelas, creo que es otro acting que no tiene nada que ver con la realidad, porque acá no se cierra ninguna escuela, van a seguir habiendo clases virtuales. Y yo me pregunto qué son 2 o 3 semanas de clases virtuales frente a lo que el mundo de la educación en materia de circulación implica. La verdad que yo creo que es una medida acertada del gobierno nacional, porque, en fin, apunta a bajar la posibilidad de circulación y contagiosidad. Así que bueno, además, si hablamos por educación, no tenemos tiempo, pero este es el gobierno que sigue bajando todos los años el presupuesto de educación. Así que, en ese sentido no tenemos tiempo, pero podríamos hablar a largo. Y por último, el jefe de gobierno ayer dijo que 15.000 niños pierden la regularidad, perdieron en este tiempo. Y nos dice que todos los años 25.000 niños en el momento de la inscripción quedan afuera. Así que bueno, creo que en definitiva estamos ante un acto de teatralidad política, que estoy confiado en que la sociedad porteña y la sociedad en general va a ser capaz de ponderar en su justa medida, ¿no es cierto? Te hago una preguntita corta, Juan Carlos. Si vos crees que Rodríguez Larreta va a pagar algún tipo de costo por mostrarse tan alineado con Macri, digo, de aquellos que habían creído que presentaba algún tipo de variante o matiz, ¿no? De su propio espacio, incluso. Sí, yo creo que sí. Es más, él todo el tiempo se cuidó de no contagiarse de su inspirador y jefe, de Mauricio Macri, tomar distancia y alejarse. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué sería? Porque le contagia la imagen negativa de su fracaso, no del fracaso social de su gobierno, del cual, por lo tanto, yo creo que sí va a pagar un costo, pero además todo esta simulación, este simulacro oportunista, la verdad, yo creo que también va a fracasar, porque la gran mayoría de la sociedad no se guía por lo que dice el título de Clarín, ni de La Nación, ni La Nata. En definitiva, por lo que va sintiendo, y creo que la sociedad va a ir sintiendo que este es el camino para cuidar la vida y no las teatralidades que hace Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Así que bueno, esa es mi impresión, ¿no? Mm-hmm. Juan Carlos, como siempre, muy claro, te escucho mañana en la escudería, ¿eh? Abrazo grandote. Chao, saludos a todos, a todas.